Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar todos los criaderos, recipientes que den lugar a los criaderos de este mosquito. Entonces, señora mamá, si usted me está escuchando, o cualquier persona, papá, o adolescente, o niño, que también juega un papel importante en la casa, el niño, porque todo lo que se le dice, él muchas veces está reincidiendo o diciéndole a su mamá. Entonces, es importante que sepa que si en el patio hay chatarra, si hay latas, botellas descartables, tapitas de gaseosa, bolsitas que muchas veces por ahí comen cereales y quedan en el patio, por favor, levantar todo eso y sacar. Y sobre todo, ahora en esta época se vuelve a hacer las campañas, justamente por esto, porque muchas veces se acumulan durante el lapso de 6 meses chatarras, porque no sé si recuerdan, a principio de año se hizo una campaña justamente del descacharrado y ahora se está haciendo otra campaña justamente por esta época de emergencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sacar todo lo que no le sirve el día que va a pasar el camión. Todo lo que no sirve, que pueden ser chatarras, como ya dije, heladeras viejas, lavarropas viejos, todo muebles o artefactos viejos, latas, botellas, platos, todo lo que no sirva y que acumula agua, eso se debe, tratar de sacar cuando pase este camión.